entre tanta destrucción, entre tanta destrucción. Todo lo que está por llegar, estás mirando el viento soplar, el viento soplar, el viento soplar. Temazo. La suma de todos los tiempos acá en La Rapulenta. Este año sacaban un simple, ¿no? Sí. Que supongo que anticipará a un al largo que también están grabando. Pero bueno, tenemos este simple que se consigue en el Bandcamp de la banda. Incluye los dos temas, ¿no? El sueño de otro lugar, que ya sonó. Y todo el tiempo también. Así que, ¿cómo vienen de fechas, muchachos? El 20 de septiembre en mi casa. Espacio Cultural Mi Casa. Abuelo y... Creo que ahí cerca del Abasto. Sí, muy bien. Con los subterráneos y, y viajes. Una fecha anunciada con efecto. Muy bien, muy bien. Y recordemos La Suma perteneciente al sello de Ojo Discos. Acá con Nico teníamos la duda si también están involucrados con Halo o no. En un punto. Simple salió en 7 pulgadas. Claro, ahí está. Salió también ahí. Y bueno. Si quieren podemos ir haciendo más temas, ¿no? Vale, vale. Vamos con Desde el Cielo Cae. We'll be right back. me encantan las baterías de pocos cuerpos, como en el caso acá del amigo, toca con tres cuerpos nada más la batería, me encanta. Esa cosa secota, medio sí, post-punk y... Sí, y es, ¿cómo es? Con pocos elementos, ¿no? Minimalista. Minimalista en el sentido con pocos elementos, ¿no? Muy bueno, me encanta. Seguimos entonces escuchando aquí a la suma de todos los tiempos en La Hora Pulenta. Acá Juan del Mal manda saludos, dice que está sonando muy bien La Suma. Aguante. Aguante. Retribuyen saludos a Juan del Mal. La Suma de todos los tiempos, acá en La Hora Pulenta por Nacional Rock. Vamos con we'll be right back. Temazo. Gran recital de la suma de todos los tiempos acá en La Hora Pulenta. Una banda que tiene integrantes de otras bandas de Ojo Discos, por ejemplo de Nave Hogar, de Diggy Sagas, y la incorporación del gran Peta, ¿no? En el bajo, ¿eh? Es muy importante. Para le suma mucho a la banda. Queda tiempo para dos temitas más, así que si quieren, dos chicos. O sea, hasta las cuatro, dos cortitos. Bueno, en realidad es, no sé si se puede ser cortos, ¿no? ¿Cómo lo manejan de acá hasta las cuatro? Dale. La suma de todos los tiempos en vivo en La Hora Pulenta. Vamos cerrando el programa. Agradecemos a Adrián Viña, nuestro productor, a Díez Genasi en la operación técnica, Hernán Abella, que estuvo haciendo sonido para que suene así como escuchan a la banda, que está la verdad rompiéndola. Recordemos que en la semana vamos a estar subiendo nuestro blog el recital entero de La Suma de Todos los Tiempos y lo van a poder escuchar desde ahí. Nos vamos con un tema más, quédense, que después viene Sucio Pop con Matías y con Tomás, un programón. Sí. Nosotros nos reencontramos el sábado que viene a la misma batidora por el mismo Baticanal. Vamos. Chao. muchas gracias, chicos, por la onda. Gracias a ustedes, gracias a todos por escuchar. Recitalazo, Bueno, hasta la próxima.